Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos a Voces del Misterio, la verdiblanca sintonía de Radio Betis, en la 89.6. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar un par de horas llenas de buenos contenidos, y espero que os agrademos una vez más y os enganchemos en este proyecto de Voces del Misterio, que de eso se trata, de pasar una noche de viernes, una noche de complicidad, de entretenimientos y de dejar que los viernes pues no sean eso, un viernes más, sino que sea algo inolvidable, pues con gente tan interesante como José Manuel García Bautista, compañero, buenas tardes, buenas noches, con Sebastián Carvajosa, buenas noches, y con Jesús García, que vendrá dentro de poco, otro nuevo compañero que tendremos aquí en Voces del Misterio, y este humilde loco que os acompaña, Jordi Fernández, y sin más, sumario. Comenzamos con un sumario en el cual resume los contenidos de hoy, un programa para no perderse. Porque vamos a comenzar fuerte, vamos a comenzar hablando de los templarios en el Reino de Sevilla. Nada más y nada menos que con Juan Antonio Romero Gómez, que ha publicado un interesante libro para la editorial La Máquina China. Con él, en nuestra primera parte del programa, hablando precisamente de eso, de los templarios en Sevilla. Continuaremos con las rutas, nuestras rutas mágicas por el mundo, que hoy nos van a llevar hasta Logroño, para hablar del Tribunal Mágico de Logroño. Y continuaremos con noticias de la Tierra Antigua, no se pierdan esta sección de Voces del Misterio. Seguiremos haciendo un viaje por las 25 casas más encantadas del mundo. Para entrar de lleno en la segunda hora de nuestro programa, precisamente con este ranking de estas 25 casas, hoy comenzamos con la primera y continuar con nuestra zona de misterios, en la cual vamos a hablar sobre la verdad del priorato de Sion, controvertido, odiado, respetado, atraído por tantos, ese priorato de Sion que tantos sionistas ha disfrutado y ha desvelado a lo largo de su historia, aquí precisamente hoy en Voces del Misterio. Para finalizar con nuestros libros y nuestras recomendaciones, y por supuesto los correos de nuestros oyentes, los correos de los oyentes de este su programa de misterio, Voces del Misterio, en Radio Betis, en el 89.6. Comenzamos. El 6 de mayo es el 136º día del año en el calendario gregoriano. Ya hablaremos de sobre los calendarios, sí. Pero bueno, lo que nos tenemos que saber ahora es qué pasó tal día como hoy, ¿no? Y yo creo que es lo importante. ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasó tal día como hoy? Cosas que pasaron un 16 de mayo de cualquier año, pero con una importancia tal para ser recordado en la historia. Porque un 16 de mayo de 1643, Luis XIV es aclamado rey de Francia a los 4 años de edad. En 1770, 800 muertos en París por la confusión creada tras una exhibición de fuegos artificiales. Y es que no hay que jugar con fuego. En 1830 muere el matemático y físico Joseph de Fourier. Y en 1905 nace el carismático y gran actor Henry Fonda. En 1918 también nace el escritor mexicano Juan Rulfo, autor de El Llano en Llamas. Y en 1926 se publica la novela Don Segundo Sombra, del escritor argentino Ricardo Giraldes. En 1929 se entregan los premios Oscar. La Academia de Hollywood lo otorga a la mejor película como Winx. En 1970 nace la tenista argentina Gabriela Sabatini. Y en 1974 la India anuncia que se halla en disposición nada más y nada menos que de armamento atómico. En 1975 Junko Tabei es la primera mujer que asciende hasta la cima del Everest. Y en 1995 muere la gran bailadora y cantante flamenca Lola Flores. Fueron cosas que ocurrieron un 16 de mayo de cualquier año. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. ¿Sabíais que los templarios anduvieron por las calles de Sevilla durante 64 años? ¿Cuándo llegaron? ¿Por qué? ¿Qué hicieron durante ese tiempo? ¿Qué huellas dejaron en nuestra ciudad hasta que se extinguieron? A todas estas preguntas encontraréis respuesta en esta entrevista, gracias a Juan Antonio Romero Gómez, que nos va a acompañar durante unos 20 minutos de entrevista que vamos a tener en antena. Y lo saludamos ya. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Juan Antonio? ¿Juan Antonio? ¿Juan Antonio está ahí? No lo sé, pero está callado. Sí. Hola, Juan Antonio. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nada, ¿nos escuchas bien? Todo perfecto. Yo estoy bien. ¿Y usted a mí? Sí, perfecto, perfecto. Es que te estaba llamando y sabíamos que estábamos ahí, pero no daba señales de vida. Estábamos ya preocupados. Bueno. Pues venimos, esta entrevista todo viene por un casual. El otro día llegaba a mis manos, por la editorial La Máquina China, llegó un ejemplar de un libro sobre un tema que nos encanta y ya hemos tratado varias veces en esta mesa, que son los templarios en el reino de Sevilla, ¿no? Esa historia de los templarios, esas cruzadas, ¿no? Y pues que yo este libro tuve además la oportunidad de mantener una amena charla con Juan Antonio ahí en la Feria del Libro, y pues decidimos hacer una entrevista, hacer una charla entre amantes de la historia y yo creo que Juan Antonio pues nos va a ilustrar sobre este tema de los templarios, porque es verdad, ¿no? Los templarios estuvieron en Sevilla durante 64 años, ¿no? Sí, todo ese tiempo, desde el asedio hasta que fue suprimida la orden, claro. Y imagino que ¿cómo llegan a Sevilla? Imagino que como todos, ¿no? Desde el sur de Francia, pasan por los Pirineos, pero ¿cómo llegan por qué vienen hasta Sevilla? Bueno, a Sevilla llegan porque ellos ya estaban aquí en la frontera del Reino de Sevilla, más concretamente entre los caballeros, que era ya frontera del Reino de León con que era el Reino de Sevilla, que es un islámico de Sevilla. Y también llegan por la razón que habían ayudado a Alfonso X, el rey sabio, a la toma de Murcia. Entonces vinieron por dos partes, una como tropas del Reino de León y otra como tropas del Reino de Murcia. ¿Estamos hablando del año más o menos? 1246. Y bueno, y durante este tiempo dejaron vestigios, ¿no? Y imagino que te referirás también a sitios como el Castillo de Aracena, ¿no? Sitios, lugares así. Dejaron bastantes sitios, dejaron huella de su historia, de su paso por Andalucía, por Sevilla. Bueno, lo que era el Reino de Sevilla, hay que tener en cuenta que Fregenal ha pertenecido hasta hace muy poco tiempo a lo que era en la ciudad de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla. Entonces Fregenal era su castillo, ¿no? Después los edificios que ellos tuvieron aquí en Sevilla pues fueron demolidos en el siglo XIX después de una reurbanización que hubo de ayuntamiento, ¿no? Entonces lo que era una especie de convento, lo que era un barrio semi-agrícola de Sevilla, era como rural, porque puesto que tenía un pequeño lago, tenía huertas, tenía zonas de frutales, eso fue demolido porque además era un asentamiento chabolista, y entonces fue demolido en el siglo XIX y entonces desapareció lo que es la casa de los templarios, la casa convento de los templarios, aunque pudiera ser que algunas casas todavía de la calle Zaragoza fueran restos de ese convento templario. O sea, para los paseantes de fin de semana o los visitantes de fin de semana que van a venir a Sevilla o que van a decidir tomar esas tapas por Sevilla, la calle Zaragoza sería un lugar caliente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de templarios. Pues sí, todavía queda en una fachada que es la casa de Santa Teresa, todo lo que es la casa de Santa Teresa, más de ahí a lo que es hoy el restaurante de Serra, todo eso es la zona, la casa de los templarios, el convento de los templarios. Y aparte de atrás es lo que es lo que llaman la laguna de la pajería, que era que en el tiempo de los templarios era agua, como la Alameda, era la parte de atrás de estas huertas, de esos campos donde tenían ellos sus caballos y sus bestias para la guerra, ¿no? Que es la calle Castelar y la calle Molina de Hidro. Bueno, Antonio, buenas noches, soy Francisco Carvajosa. He oído que tenían algunas iglesias sedes situadas y que se han encontrado leyendas de non nobis domine, que era su divisa, ¿no? Sí. Exactamente, ¿la sede dónde la tenían? Aquí en Sevilla. La sede de Sevilla, de lo que es Sevilla Centro, o sea, lo que hoy es la ciudad de Sevilla, es la calle Zaragoza. Después tenían otros conventos, que era en lo que era todo Sevilla en aquel tiempo, que era Tejada, ¿no? Que era la ciudad Temple, la ciudad que Alfonso X le montó para ellos montar su gran convento del sur, ¿no? Tenían la parte de Fregenal, toda la zona de Tejero de los Caballeros hasta todo Ajito de la Plata, ¿no? Que fue la zona que ellos tomaron, ¿no? Como participantes del Reino de León. También tenían zonas en Utrera, también en los campos de Utrera, pero eso lo perdieron después de un contraataque de los benimerines, ¿no? En tu libro, en este maravilloso libro, la verdad muy documentado y intachable por su rigor histórico, haces una lista de grandes maestros, de grandes mestres, ¿no? De los templarios. Sí. ¿Hubo algún sevillano, algún andaluz que fue gran maestro? No hubo ningún sevillano, desgraciadamente, vamos. Pero sí. Desgraciadamente, no, porque prácticamente todos pertenecían a lo que era la casa real, todos eran nobles y entonces provenían de lo que era la León, ¿no? Todos eran de León o provenientes de Galicia, que era el Reino de León, y de Portugal, ¿no? Era una zona porque los templarios no mantenían las provincias igual que lo que eran los reinos. Entonces la provincia de los templarios era León, Galicia y Portugal. Entonces los maestros templarios solían ser o de esa zona o de la zona de del Camino Santiago, que es donde ellos tenían las más grandes sedes en España, ¿no? Pero sí explicas en tu libro que sí ponen cabezas visibles dentro de cada territorio español, ¿no? Sí, en cada territorio español ellos tenían el priorato y tenían diversas casas, ¿no? Depende de la entidad, si era defensiva o simplemente era hospitalaria o simplemente era tomada y no remodelada, como por ejemplo en el caso de Tejada. ¿De qué manera afecta a los templarios aquí en Sevilla? ¿De qué manera afecta el fin del temple? Pues el fin del temple lo afecta de manera importante, sobre todo para ellos personalmente, porque claro, se sorprende, ¿no? Como todos los templarios fuera de Francia, ¿no? No fueron detenidos y en principio ellos fueron todos a Toledo a hablar con los obispos y hablar con la reina y con el rey Fernando VI. Y para hablar, a ver si se podían, pues para ver si, para que no los acusaran, ¿no? No los condenaran de todo esto, de todas maneras, fueron acusados y les obligaron a abandonar todas sus propiedades. Pero ellos se defendieron. Bueno, la defensa aquí en la zona fue tanto fregenal que después que tuvo que ser tomada por las tropas del Ayuntamiento de Sevilla, o de dos caballeros, pues las tropas de Badajoz, ¿no? Y todos ellos existieron y murieron, ¿no? En el asedio. Otros simplemente pues se disolvieron y fueron a otras, a la Orden de Santiago o en Aragón a la Orden de Montesa. Cuentan algunos historiadores que realmente en España no fue la cosa como en Francia, ¿no? Que aquí no es que se les dejase permisibilidad, pero sí se les dio la opción de subrogarse a otras, bueno, a otras órdenes religiosas. ¿Es verdad eso? ¿Aquí tuvimos mayor mano con ellos? Sí, aquí, pues, ya digo, como casi todos eran familias del rey o de nobles, pues todos los templarios eran caballeros y previamente tenían que ser nobles, pues claro, no creyeron esas historias que ellos cuadraban al diablo, el homosexualismo, la rebelión contra el Papa, nada de eso se creyeron. Entonces, pues en principio intentaron no meter mano, pero el Papa los obligó y el rey de Francia, que es el que tenía el poder político en Europa en aquel momento, también los obligó. Al fin y al cabo, pues, cogieron y los tuvieron que suprimir, los obligaron a dejar todas sus propiedades, que en principio se las quedó la iglesia de cada zona, de arzobispo de cada zona, hasta que fueran entregados a los hospitalarios, a la Orden de San Juan. Pero realmente eso no ocurrió y tanto el rey Fernando IV como la iglesia pues se quedó con todas las propiedades de los templarios. Y ellos, pues, ya le digo, casi todos se resistieron en sus castillos, desde Aragón hasta aquí, hasta Fregenal, y todos pues perecieron, la mayoría perecieron en esos asedios que les tuvieron que hacer por resistirse. Y supongo que algunos irían también a la Orden de los Caballeros de Cristo, que después fueron para Portugal, ¿no? Sí, porque esa fue una orden que en el Reino de Portugal pues no se les atacó, ¿no? En el Reino de Portugal mantuvieron a los templarios, pero con otro nombre. Entonces, prácticamente, ellos mantuvieron sus propiedades, mantuvieron su convento, sus prioratos y sus bailatos. Y entonces, ahí, claro, ahí pues pudieron esconderse los que pudieron, los que pudieron escapar, claro. Bueno, quizá la pregunta que te voy a hacer ahora te extraña, y bueno, como historiador más ortodoxo, sabes que Voces del Misterio pues quizá es un programa que atraviesa esa línea de la ortodoxia y se une a la heterodoxia. ¿Tú crees que los templarios tuvieron algo que ver o pusieron algún documento, algún mapa para que después, años más tarde, Colón descubriese América? Yo creo que no, el tiempo de los templarios, eso ni se pensó. Años más tarde. Años más tarde, no, pero eso ni se pensó. No creo que ellos tuvieran ningún mapa. El documento no hay ninguno, ¿no? O sea, no hay ninguna prueba que los enlace con Colón de ninguna forma. La ciudad de Colón, la verdad es que yo incluso desconozco quién empezó a hablar de ese enlace histórico. Y de hecho, pero bueno, aquel tiempo, el tiempo de los templarios, ni siquiera era posible navegar sin costear, ¿no? Era, eso era absolutamente inviable. Hombre, algunos han incluso comentado que las velas de las claveras que manejaba Colón, pues habían unas cruces templarias en esas velas, que les dirían a los indígenas de las Indias que aquel barco que llegaba venía en son de paz. ¿Por qué? Porque esas cruces ya eran conocidas para ellos. No sé, imagino que es hablar demasiado, quizá. Sí, yo creo que sí, porque la cruz patada, la cruz de los templarios, sí. Bueno, en Sevilla, por cierto, no entraron con la cruz patada, ¿no? Entraron con la cruz de Caravaca, ¿no? Sí. En su insignia. Pero bueno, con la cruz patada no es exclusiva de los templarios, es de la Iglesia Católica en general, ¿no? De la religión cristiana en general. Otras personas, otras sesiones y otras sociedades también tenían esa cruz, ¿no? Y de hecho, en Colón, bueno, en el caso de Colón, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los barcos no pertenecían a Colón. Las cruces esas se las pondría el Pinzón, que era el propietario, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, pero vamos, eso no creo que fueran con ese para eso, para dar ningún signo a los americanos, ¿no? De hecho no iban para América, no iban para Asia, para Japón, iban buscando China, ¿no? Sí, es verdad. De hecho él cuando llega allí se creía que era China. Claro. Y sobre esto tanto que se ha hablado, sobre el secreto de los templarios, el tesoro de los templarios, que si la Virgen María, que si no sé qué, ¿qué piensa realmente un historiador, un conocedor auténtico de la Orden del Temple? Bueno, eso son dos preguntas distintas. Sí. Una cosa, por ejemplo, lo de la Virgen María, bueno, no sé cuál es el misterio de la Virgen María. La descendencia de Jesús sería. Ellos fueron como cistercienses, seguidores de Petrán de Tagral, muy seguidores de la Virgen María. O sea, cuando la devoción de la Virgen María se impuso en Europa como deidad femenina en el cristianismo, cosa que antes estaba un poquito discutida, ¿no? O sea, era la madre de Jesucristo, pero no se consideraba la segunda deidad del cristianismo. Sin embargo, su mentor, Bernardo Claraval, que fue el que hizo la regla de los templarios, uh-huh, y todo el cister, pues eso, promocionaron la devoción a la Virgen María, devoción al Niño Jesús y otro tipo de devociones. Y ellos, como seguidores de San Bernardo de Claraval, pues tenían la Virgen María como una de sus de su personalidades al devocionar, sí, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Sí. Después, el tesoro de los templarios. Bueno, pues, se habla del tesoro de los templarios, uno, el de París. Bueno, el de París, habría que ver qué tesoro tenían, porque el rey de Francia se lo gastó un año antes en la guerra contra los holandeses, ¿no? Sí, es verdad, sí. Después el tesoro que tuviera aquí era un tesoro personal, ¿no? Porque tampoco cuando la conquista de Sevilla, San Fernando hizo el repartimiento de todo lo que es, bueno, tuvieron repartimiento desde Jaén hasta prácticamente Jerez, hicieron repartimiento y consiguió los templarios, era lo que le producía los templarios, pero lo que es Andalucía, su dinero era muy, muy poco, puesto que tuvieron hasta 6 ataques de los vendimerines, ¿no? Sí. Con la muerte incluso del infante de la Cerda, ¿no? Sí. O sea que estaban, Andalucía era una zona muy imprecario, ahí no se podía casi cultivar, además casi toda la población eran guerreros. Sí. Después la parte de lo que es de Santiago, la Camino de Santiago, pues ahí sí, ahí consiguieron mucho dinero, pero hacían muchos edificios y mantenían muchas obras de calidad. Entonces, el dinero templario, pues no perdió mucho, puesto que jamás se fueron retirando, perdieron toda la batalla, desde hacía 50 años estaban perdiendo la batalla y ni siquiera pudieron mantener San Juan de Acre, ni siquiera pudieron contratar una flota, ¿no? Uh-huh. Incluso en Damieta, con el rey San Luis de Francia, en Egipto, pues tuvieron problemas de abastecimiento, o sea que si hubiesen tenido dinero, un dinero, digamos, líquido, monetario, pues hubiesen podido defender lo que es Jerusalén y la zona de Palestina de otra forma. Eso sí, en Francia sí tenían muchísimas industrias agrícolas, ¿no? Porque ellos, para mantener el ejército, tenían la compraventa de trigo y tenían molinos y tenían mucha industria agrícola en Francia. Y eso sí, pero para mantener su propia infraestructura bélica, ¿no? Sin duda. Ya por último, para completar ya esta entrevista que ha volado entre lo ortodoxo y lo heterodoxo, me gustaría hacerle una pregunta. En la Catedral de Sevilla, sí, hay una capilla que se llama la Capilla de la Antigua, ¿no? Sí. Hay una Virgen allí. ¿Esa Virgen era templaria? Sí. Esa Virgen Este vino es una, el tipo de origen, que es una origen proveniente de Rocamadour, Francia. Pues claro, es un tipo de origen de esa época. Sí. ¿Si era templario o no templario? Bueno, el culto de ese origen lo trajo don Fabrique Yalo de Francia. Y don Fabrique, el hermano de Fernando III, fue enterrado como templario en Villalcaza de Sílica. Sí. En fin, que si, no había una relación directa, había relación simplemente que le habla, digamos, la, el tipo de arte que se usaba para representar a la Virgen María de aquel tiempo. Ajá. La Virgen de la Antigua no estaba allí, no está ahora, no estaba en otro sitio, estaba en la parte de atrás, incluso no estaba en un altar, ¿no? Ajá. Eso fue después de la remodelación, ¿no? Sabes que aquella zona era la, la quibla, y entonces después de una remodelación se pasó la Virgen de la Antigua, que estaba fuera de lo que era la capilla, adentro de la capilla, en una de las remodelaciones que hizo ya el cardenal Cervantes, ¿no? Ajá. Es curioso que, bueno, esta virgen, que a ver, algunos la han tachado de templaria o de adorada por los templarios, era la misma que Hernández Colón e incluso su padre se arrodillaban enfrente de ella, ¿verdad? Sí, eso es cierto, pero quizá no tenían relación directa a los templarios, pero bueno, sí tenían los mismos gustos religiosos. Sí, no, lo que pasa es que era la Virgen de... No estaba ya todavía la Macarena, ni la Virgen de Rocío, entonces era una Virgen que era, era del rey, ¿no? Era la Virgen que era la devoción del rey, y la Virgen que, según la leyenda, pues el rey había visto en sueños antes de la conquista de Sevilla, y era una Virgen, además el símbolo nombre antigua, es la primera Virgen que se coloca en lo que era la mezquita convertida en iglesia, ¿no? Sí, sí, sí, entonces, sí, claro, era la primera devoción que tenían, como ya tenía San Fernando y sus huestes, la seguían la población sevillana, porque eran durante 100 años fueron las huestes, mientras fue frontera Sevilla. Uh-huh. Después ya con el reinado de Don Pedro, que ya era simplemente una ciudad, no al interior, porque ya estaba la frontera prácticamente en el estrecho de Gibraltar, pues tenían mucha devoción los sevillanos sobre esa Virgen. Uh-huh. Y entonces, pues Colón venía aquí y bueno, pues es normal, ¿no? Tuvieron la devoción, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego lo han puesto, el catafalco lo han puesto al lado. Sí, bueno, sí, pero eso ya es otra cuestión, ¿no? Porque ya ha sido un metro más reciente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ya lo habéis oído, una persona que conoce de primera mano y el tema, ¿no? De los... No, escéptico no, las cosas o las hay o no las hay, e inventárnoslas nunca. Pero sí nos gusta preguntaros a vosotros, a los que conocéis realmente esta historia, pues que nos aclaréis estas pequeñas dudas. Los templarios en el Reino de Sevilla, editorial La Máquina China, su escritor Juan Antonio Romero Gómez, que ha pasado con nosotros 20 minutos muy amenos. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Bueno, y la verdad que después de esta charlita y la comida que nos ha hecho José Manuel, porque José Manuel tiene una cosa, que cada vez que nos va a llevar, nos ha prometido que cada vez que nos va a llevar de viaje, pues nos va a preparar una comida de la zona, y esta vez que nos va a llevar al Tribunal Mágico de Logroño, pues ha decidido hacernos unas alcachofas de Calahorra, que les aseguro de primera mano, que pasó muchos años allí, que son buenísimas. La verdad que la alcachofa es, defiendo la alcachofa, que es el aroma que deseó siempre Zeus, ¿no? Pues una historia que le dio nombre a la planta. Que por cierto, los antiguos ya conocían los poderes ya medicinales y afrodisíacos de la alcachofa. Fijaos que Catalina de Medici se llevó la alcachofa en su viaje nupcial. No sería por eso de lo afrodisíaco, lo imagino yo, Sebastián. No, imagino. Bueno, pues... después, con la tripa llena de la alcachofa en el estómago, yo creo que lo mejor es coger las maletas y que nos vamos de viaje. Efectivamente, Jordi, viajamos a La Rioja, esa tierra que también conoce, para hablar en estas rutas del misterio del Tribunal Mágico de Logroño. Porque en tiempos de la Inquisición, Logroño fue escenario de múltiples procesos contra las prácticas de la brujería. Los sistemas empleados por los inquisidores para descubrir la vinculación presunta de ciertas personas con el maligno fueron tan crueles como eficaces. ¿Cuál era el proceder del Santo Oficio? En la antigüedad, Logroño era conocida como una de las capitales de la Inquisición, debido, quizás, a la proliferación de la brujería en el norte de España, concretamente en el País Vasco y Navarro. En el caso navarro destaca el proceso contra las brujas de Zugarramurdi. A pesar de los puestos, algunos autores defienden que la Inquisición no fue excesivamente severa en España. El autor Jean-Michel Salman, en su libro Las brujas, amantes de Satán, aseguraba que en muchos aspectos España tuvo con respecto al problema de la brujería una actitud comparable a la de Italia. La terrible Inquisición española, cuya organización fue más estricta que la de la Inquisición romana, se mostró poco cruel frente a los pretendidos brujos. Solo una región se vio verdaderamente afectada por la epidemia de la brujería demoníaca, y ese fue precisamente el ámbito vasco-navarro. Sostiene Salman que incluso en el caso de las provincias vascas, cuyos procesos eran seguidos en Logroño, la Inquisición actuaba impulsada por las instancias locales y por los tribunales civiles. Junto y mandó la ejecución en la hoguera de un grupo de 30 personas. Pero no fue tal la única intervención del Tribunal de Logroño, porque 20 años después, en 1527, dos niñas de tan solo 9 y 11 años que pretendían haber sido iniciadas, acompañaron al inquisidor a fin de descubrir las brujas de la región. Se buscaba una mancha en el ojo izquierdo de las personas como prueba incriminatoria. Esta descabellada identificación por parte de las niñas provocó el interrogatorio inquisitorial de 150 personas. Muchas de ellas fueron azotadas y condenadas a varios años de prisión. En algunas ocasiones, las intervenciones de la Inquisición se efectuaron para calmar las airadas protestas de las jurisdicciones seculares. En Zugarramurdi, casi todos los habitantes del pueblo fueron acusados de hechicería, pero la certera intervención de uno de los jueces del tribunal, don Alonso de Salazar y Frías, evitó una quema masiva e indiscriminada. Su acción le otorgó, en 1611, la posibilidad de aplicar un edicto de gracia en la provincia. Al respecto escribió Jean-Michel Salman. Para él, en este caso se refiere a Alonso de Salazar y Frías, la brujería era fruto de la credulidad. Sus imágenes el producto de una imaginación enferma. Las increíbles danzas de monstruos y demonios, una pura fabricación de las mentes. Y administró la prueba analizando varios centenares de testimonios contradictorios. La primera voz autorizada que se elevó contra la creencia en la brujería demoníaca y su represión fue la del jesuita alemán Friedrich Speed. Las pretendidas brujas no fueron las únicas castigadas. Sufrió tortura toda persona contraria a los criterios del Santo Oficio. Así lo describe Jaube en su libro Los horripilantes secretos de la Aquelarre, que decía: no obstante, la Inquisición ejecutó un número incalculable de personas enemigas del catolicismo, entre judíos, musulmanes, luteranos, apóstatas, brujas, hechiceros y necromantes. Solo Fray Tomás de Torquemada hizo condenar en España, durante los 18 años de su ministerio inquisitorial, a 114.401 personas de ambos sexos, distribuidas en la siguiente manera: 10.220 murieron en las llamas, 6.860 fueron quemadas en imagen por muerte o ausencia del condenado, y 93.321 fueron castigadas con infamia, confiscación de bienes, cárcel perpetua e inhabilitación para determinados empleos con títulos de penitencia. Y por entonces aún no había estallado en España los grandes procesos de la brujería. Y es que las señales de las brujas en aquellas épocas eran de lo más ridículo. La sintomatología de un enfermo suponía una prueba para determinar si practicaba la brujería o no. Se consideraba culpable de practicar la hechicería a las personas con las siguientes situaciones. Si la enfermedad era tal que los médicos no la podían diagnosticar o conocer. Si empeoraba, en lugar de mejorar, pese a haberse aplicado todos los remedios al alcance de la mano. Si desde el principio el enfermo presentaba grandes dolores. Si era variable o inconstante. Si el paciente no podía decir qué parte de su anatomía sentía el dolor. Si lanzaba suspiros tristes y desgarradores sin causa que lo justificase. Si perdía el apetito o vomitaba la carne que había comido. Si notaba dolores punzantes en la zona del corazón. Si latían las arterias alrededor del cuello. Si le dolían los riñones. Si padecía impotencia. Si prestaba un sudor ligero aun cuando hiciese frío. Si le faltaban las fuerzas o estaban afectados por varias clases de fiebre. Si sufría convulsiones o espasmos, tenía un color amarillo y apenas era capaz de abrir los ojos. Si no podía mirar a un sacerdote. Si se transformaba cuando el sospechoso de haberle transmitido el mal se personaba ante él. O si la persona donde se había aplicado una cura cambiaba de aspecto. Y es que en Logroño, una de esas capitales de la Inquisición y su tribunal, uno de los centros de justicias más temidos era precisamente el Tribunal Mágico de Logroño, que entendió en el procesamiento de cientos de personas acusadas de brujería. Sitios como la Catedral de la Redondela o el actual Tribunal de Justicia se dan hoy cita para recordar precisamente aquellos siglos en los que la fe podía llegar a estar por lo alto de la justicia. Era ni más ni menos que los veredictos y la justicia que aplicaba el denominado Tribunal Mágico de Logroño. Hoy, en Rutas del Misterio. Estabas comentando ahora, Sebastián, algo de los templarios, que se te ha quedado ahí en el aire. Bueno, sí, yo le he preguntado al autor un poco, ya que estamos en Voces del Misterio, por lo que él pudiera pensar al respecto del documento, mito, Arca de la Alianza, Santo Grial y estas cosas. Lo que pasa es que nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, ¿no? Sí, son muchos contenidos y hay que ir dosificándose. Pero bueno, luego como vamos a tener también un tema que te gusta a ti, que es el de Sion. Sí, un poco enlaza, yo creo que sí. ¿Y la semana que viene de qué vamos a hablar? La semana que viene vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar del experimento de Filadelfia y a ver qué hay con eso y con el triángulo de la Bermuda, aquellos mitos que parecen un poco resueltos, ¿no? O no, quién sabe. Bueno, siguen desapareciendo, ¿eh? Sí, siguen desapareciendo ahí sus barcos, sus cosas. Algo tiene que haber, tú lo has dicho que sí. Pues, José Manuel me dice, ¿no? Cuéntame, José Manuel, dime algo. No, compañero, un pequeño problema técnico de estos que nos suelen... muchas veces acompañar aquí en Voces del Misterio, siempre pasa. Y hoy parece que hay algún duendecillo toqueteando el sistema técnico de nuestro ordenador en este caso, y nos están jugando una mala pasada. Pero bueno, compañero, en peores plazas hemos toreado, ¿verdad? En peores plazas hemos toreado. Uh-huh. Así que vamos a tratar de solucionarlo. Un momentito, y de mientras, pues evidentemente vamos a pasar a otro tema. Noticias de arqueología y ciencia en Terra Antiquae. Vamos a llamar a José Luis Santos, ¿eh? Ya empezó su sección el otro día, una sección, la verdad, que está teniendo mucha aceptación y hemos recibido bastantes correos electrónicos, porque nos va a traer dos noticias, la verdad, que dos noticias muy interesantes. Una relacionada a la reina de Saba. Esa reina, parece ser que era un alguien mitológico, pero quizá no tanto. La mítica amante de Salomón. Sí, sí, pero quizá sea verdad que existió ese reino de Saba y esta reina misteriosa que dice, por cierto, decía que era muy peluda. Pero algo tendría esta mujer, aunque fuese muy peluda, algo tendría esta mujer para cautivar de esta manera a Salomón. Bueno, pero bueno, para esto tenemos a José Luis Santos, que nos va a aclarar. José Luis, buenas noches. No, buenas noches, ¿no? Como estás hablando de peludas, digo, y luego ya hablaba de la reina Saba, digo, a ver si la Pantoja no. No, le comentaba a Sebastián que ahora dicen de la reina de Saba que era muy fea o que era muy peluda, por lo menos, no sé. No tenía ni idea, la verdad. No sé, porque bueno, ha habido una noticia, ¿no? Una noticia importante que parece que ya ha dejado de ser un mito esto de la reina de Saba y o la ciudad de Saba, ¿no? Bueno, no nos podemos aventurar tanto, ¿no? Bueno, es que curiosamente hay dos equipos. Sí. Hay uno que trabaja en Yemen, que ya dio la noticia que había encontrado el palacio, y esta que voy a dar ahora pues es en Etiopía. Ajá. O sea que equipos diferentes de arqueólogos, pues ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Siempre yo soy el más y el mejor y he encontrado lo más importante, ¿no? Esto en concreto, bueno, pues es una excavación que está haciendo la Universidad de Hamburgo, arqueólogos alemanes. Y entonces, pues sí, parece que han encontrado lo que posiblemente es los restos de un palacio. Ajá. Y han encontrado también pues una zona de ofrendas bastante interesante, y estamos hablando, claro, de esto hay que situarlo en el primer milenio antes de Cristo, en la época de Salomón, el mil antes de Cristo. Y bueno, pues sobre esto, claro, enseguida pues le han atizado a lo que interesa más al público, recordando el Arca de la Alianza, las tablas de la ley, y con eso pues hacemos un medley, un cóctel molotov que llama la atención. Sin olvidarnos de los bimanas. Claro, eso no falla. Sí, sin olvidarnos de esos viajes que hacía Salomón de miles de kilómetros en una hora. Para encontrar a su enamorada, ¿no? Sí, claro. No, pero esta cosa del amor fue de la antigüedad y sigue siendo ahora, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos otro descubrimiento. Un descubrimiento sin duda muy importante, porque nos hace reescribir la historia. Acaecido en Chile, ¿no? En Chile. Lo que tenemos es la confirmación ya por los antropólogos, porque este yacimiento pues ya se conoció en 1976. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora ya las pruebas por fin son concluyentes del carbono 14, uh-huh. De lo que han encontrado, que en definitiva, por lo que se ha analizado, son unas algas marinas, justo en el yacimiento este de Monteverde, que está pues al sur de Chile, como a unos 760 kilómetros de la capital, de Santiago. Y entonces aquí lo interesante sobre todo es que situamos al primer americano del que tenemos unos datos ya fiables y confirmados de hace 14.000 años, con lo cual estamos retrocediendo en el tiempo aproximadamente unos 2.000 años. Porque hasta ahora la constancia que había era la famosa y conocida cultura Clovis. La cultura Clovis que bueno, pues todo lo que siempre se nos ha enseñado en la escuela y lo que sabemos, que entraron desde Siberia a través del estrecho de Bering y Alaska y se propagaron por el continente. Bueno, pues esto viene a contraponer la teoría y bueno, que hacen al sur de Chile, que hacen esta gente 2.000 años antes. Sí. Y entonces, bueno, pues se conoce porque el equipo de antropólogos, geólogos, arqueólogos, pues han ido descifrando la vida de esta gente, una vida lógicamente nómada, de recolectores, cazadores, pero también que hay algo muy importante, y es que toda esta migración también se hace a través de la costa, lo cual es realmente muy interesante. Y bueno, pues es una idea más que con el tiempo se irá descifrando, ¿no? Pero vamos, que no queda solo ya en la teoría de la entrada por la zona norte, lo que sería estrecho de Bering, Alaska, uh-huh, sino que esta gente ya estaba allí. Bueno, parece que tenemos que ir. Tengo un compañero aquí, a Sebastián. Bueno, estábamos comentando antes que parece que tenemos que estar reescribiendo y reescribiendo la historia en cada yacimiento arqueológico, ¿no? Muchas veces. Eso parece. Yo le quería hacer una pregunta a Servi. Bueno, recuerda, perdona, que esto, como estamos en Voces del Misterio, nos interesan un poco también temas más míticos y demás. Volviendo a lo del tema del Arca de la Alianza y ese mítico hijo que tuvieron Salomón y la reina de Saba, Memelique, sí, que dijo que habían traído, no sé si el arca o una copia de la misma a Etiopía y que todavía allí hay un monasterio donde se la venera. Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? ¿Qué hay dentro de ese monasterio? No, bueno, eso sí que no podemos saberlo porque hay un custodio ahí, ¿no? No está permitida la entrada. Sí, sí. Desde luego lo que sí tenemos es la tradición cristiana más antigua del mundo. Ajá, sí. Y en Etiopía. Sí. Y en Etiopía, o sea que es difícil de eso. Y hay que ver el misterio de la forma en que va de un descendiente a otro o de algo así, ni el custodio este, pero que no ha entrado nadie, no puede entrar nadie. No, está totalmente prohibido. Entonces ellos dicen que veneran, que lo veneran, que la tienen hecho. Está totalmente prohibida la entrada, claro. José Luis, tengo un correo electrónico para ti, nos han llegado algunos, pero bueno, te voy a leer uno sobre José de Triana, que bueno, te felicita por tu página web, por Terrae Antiquae, y bueno, nos pregunta sobre cuáles son los puntos que no debe uno perderse en Egipto. ¿Los puntos? Sí, los lugares, imagino que se referirá. Hombre, los paquetes básicos ya te llevan a los sitios que merece la pena, ¿no? Sí, pero bueno, conociendo a nuestros oyentes, imagino que te preguntará por aquellos sitios que se salen un poco. Bueno, pues, un poco de... voy a ello. Ahora que no me escucha nadie, venga, sí. Me van a echar. Ahora que no me escucha nadie, no dejéis de visitar. Vamos a ver. A mí... Seguro que hay lugares secretos o misteriosos. No por el misterio en sí, sino lugares que no son tan visitados, que tienen que ser magníficos ahí en el... Sí, hay algunos que están un poco fuera de ruta, pero vamos, que también pagando pues el viaje pues te llevan y merece la pena, ¿no? Que no se pierda nadie de Dendera. Dendera, aunque es un templo ptolomaico, y ahí también hechos luego pues, en la época romana, pero vamos, que está muy bien conservado, y ahí os van a explicar varias cosas muy interesantes, porque en todo el tema precisamente también está en el techo del edificio, ajá, que era donde hacía las observaciones astronómicas los sacerdotes. Ajá. Y luego hay unas escaleras y se bajan. Ahí veréis lo que se llama la famosa bombilla egipcia. Entonces eso se baja por una escalerita y os lo enseñarán, que los egipcios ya tenían el luz del neón en aquella época. Ahí ha metido, ahí ya la metió. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Ya tiene este trianero, ya tiene un lugar mágico donde ir. Eso y ahí, ¿dónde está? Que no se pierda vidos. Bien, está bien. Adiós. Perfecto. Perfecto, pues nada, un abrazo y muchísimas gracias por ofrecernos todas las semanas esa magnífica información en tu página web en Terrae Antiquae. Yo creo que número uno en ventas. Sí, ya más barato, porque como no se puede. Claro, por eso. Venga, un abrazo, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿verdad? Venga, sí. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. José Manuel ha dicho que no, esta semana no nos vamos de viaje, pero que Sebastián va a inaugurar, José Manuel, está poniendo cara de mente, cara de malo. Vamos de viaje dentro de un rato. Porque hoy inaugura una sección que van a ser unas secciones numeradas, ¿no, José Manuel? ¿Cuántas son? 25, ¿no? A las casas o edificios de misterio, ¿no? Donde casas encantadas del mundo. Del mundo. O sea, lo mismo vamos a poder estar en Londres que vamos a poder estar en Sevilla. ¿Y por cuál vas a empezar? Pues vamos a comenzar por el caso Vallecas. Yo creo que es un caso que hizo historia. Muy similar al caso Tomares. Pues nada, si os parece bien, nos vamos a recorrer esta primera parada, de este primer ciclo, del número uno de esas casas encantadas. Inauguramos sección e inauguramos nuevo espacio de misterio, intriga y, ¿por qué no?, terror, aquí en Voces del Misterio. Porque, como bien indicaba Jordi, vamos a viajar a las casas encantadas, al ranking de las casas con mayores misterios de nuestro planeta. Un viaje a través del mundo que nos llevará a conocer y a estudiar aquellos casos que inquietaron a investigadores y a víctimas. Son los casos de las casas encantadas. Y quiero empezar por el Poltergeist de Vallecas, un caso nacional, porque precisamente este caso afectó a Concepción Lázaro y a Máximo Gutiérrez, que junto con sus tres hijos vivieron en 1991 momentos tremendamente dramáticos. Y los vivieron en su domicilio, situado en la calle Luis Marín número 8 del madrileño barrio de Vallecas. El padre de Concepción Lázaro, aquejado de una demencia senil, fallecía tras varios meses marcado por la angustiosa dolencia y una convivencia señalada por una gran agresividad. Semanas más tarde, la familia Gutiérrez Lázaro veía cómo una de sus hijas empezaba a sufrir extrañas convulsiones. Convulsiones epilépticas, a decir de los médicos. La joven sufría unos desfallecimientos en los que su cuerpo se convulsionaba como si estuviera poseído por una desgarradora fuerza. Los músculos mostraban una extrema rigidez y tensión. Sus extremidades se retorcían con una energía descomunal ante los atónitos ojos de aquellos que lo contemplaban casi anonadados. Estefanía Gutiérrez peregrinó por varios hospitales de la capital en busca de una solución a sus problemas de salud. Pero, amigo, todos los doctores que la atendieron no lograron diagnosticarle el mal que padecía. El cuadro médico, la mayoría de las veces, que presentaba a la hija mayor de Concepción y de Máximo, fue y continúa siendo hoy en día, tras su muerte, un enigma, un misterio. Las extrañas convulsiones habían empezado a producirse tras la práctica de una sección de ese mal llamado juego de la Ouija, en la que, según los testigos, el vaso se rompió de repente y Estefanía inspiró una extraña niebla que emanaba de esta barrera. Durante 6 meses la adolescente padeció un gran número de ataques epilépticos, unas crisis que desembocaron en una muerte súbita el 14 de agosto de 1991. El informe del Instituto Anatómico Forense de Madrid, firmado por los doctores Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo, dictaminaba la causa del fallecimiento de la joven, que decía así: muerte por parada cardiorrespiratoria, muerte sospechosa por haber acaecido de forma súbita, concluían los galenos. A partir de aquel día, el domicilio de la familia se convirtió en un rosario de fenomenología paranormal. Corrientes huracanadas de aire que recorrían las residencias desplazando los muebles por el interior de la vivienda sin explicación alguna. Maderas que volaban de un extremo a otro de la cocina clavándose en la pared. Fotografía de la desaparecida Estefanía, una en concreto que comenzó a arder súbitamente. Las llamas devoraron aquel papel fotográfico, pero respetaron el marco y el cristal que lo cubría, aún habiendo vacío en su interior. Y figuras espectrales que aparecieron por las habitaciones de la casa. Durante un año vivieron angustiados por estas manifestaciones y desesperados decidieron recurrir a la Policía Nacional. Y la Policía Nacional, el 27 de noviembre de 1992, por medio del inspector jefe Pedro José Negri, acudía a pasada las 2 de la madrugada. Acudía allí, al inmueble, a la calle Luis Marín número 8, al barrio de Vallecas, donde Concepción y Máximo Gutiérrez, inquilinos de la casa, habían llamado minutos antes a la comisaría de Vallecas denunciando precisamente los fenómenos paranormales dramáticos que se estaban desarrollando en su interior. El inspector José Pedro Negri Acompañado por tres policías, se personó con dos coches patrullas en el domicilio. Las angustiosas horas que vivieron la familia Gutiérrez Lázaro han quedado registradas para los anales de la historia paranormal de nuestro país. Los miembros de la Policía Nacional fueron testigos de un aterrador y espectacular poltergeist. Y así fue como narran la experiencia reflejado en un informe. Decía así: a las 2:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Y estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. Que en el recorrido que hicieron por las diversas habitaciones de la casa observaron cómo un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta arrancándole el Cristo que en él estaba adherido. Que según manifiesta una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y la dirigió detrás de la puerta de la habitación junto a un póster, produciendo también de forma súbita y extraña tres arañazos en el citado póster. La situación llegó incluso a motivar que durante de la intervención de estos agentes, cuyo informe hemos leído, los agentes de las fuerzas de seguridad, uno de sus miembros, presa del pánico ante los inexplicables lances, desenfundara su arma reglamentaria en un instintivo acto de supervivencia ante un ataque de naturaleza desconocida. Aquel enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y del más allá fue el detonante para que el denominado caso Vallecas saltara a los medios de comunicación no especializados. Durante meses, el número 8 de la calle Luis Marín fue el lugar al que acudieron buen número de pseudoparapsicólogos intentando ayudar a la familia Gutiérrez Lázaro, pero ninguno de ellos consiguió resolver el problema de Concepción y Máximo. La popularidad del caso fue decreciendo con el paso del tiempo. A pesar del declive fenomenológico, hace ya 4 años, y coincidiendo con la grabación de diferentes reportajes para diferentes medios de comunicación, se tuvo la oportunidad de volver a entrevistar a Máximo y Concepción. Sus declaraciones fueron rotundas. Suceden, decían, en menor intensidad, bastante menos que antes, pero seguimos padeciéndolo, aunque no son tan agresivos. Nadie ha podido explicar qué es lo que pasa en casa. Ahora ya estamos acostumbrados. Y es que ya han pasado más de 14 años, precisamente de aquel suceso. Hoy, en pleno 2008, la familia Gutiérrez Lázaro parece haber llegado la tranquilidad. Y Concepción afirmaba, pues que parecen que aquellos fenómenos tan extraños y de naturaleza tan extraño parece haberlo abandonado. Es curioso, porque es uno de los pocos casos en los que la Policía Nacional, las fuerzas del orden público han podido ver, ser testigos y cronistas del misterio, de un misterio que hoy hemos traído aquí a esta nueva sección de Voces del Misterio, inaugurando estos edificios encantados del mundo, precisamente en un lugar de excepción, con un caso excepcional, el caso Valleca, para Voces del Misterio, de Radio Betis. No, pues esos duendes de Logroño que no nos dejan irnos. Bueno, pues da igual, no pasa nada. Pasamos a otra cosa, que tenemos muchos contenidos, como decía al principio del programa, y ya nos iremos de viaje la semana que viene. Además con eco. Pero lo prometes, ¿no, José Manuel, que nos llevas? Sí, lo que pasa es que, ¿sabes? Es que tú eres un tío del directo. A veces cuando se escucha la radio, no se es consciente de a veces los problemas que hay detrás de una emisión. Sí, sí. Y hoy no sé por qué nuestro querido sistema informático está repitiendo todo lo que... Eso va con el misterio, José Manuel. Sí, yo creo que sí. No es la primera vez que nos pasa. Es el misterio. Yo recuerdo a una, tú no recordarás, en un programa en otra casa, en un programa que hicimos especial de psicofonías, yo recuerdo ver a una jefa de radio, a la directora de una radio, salir corriendo de la cabina de mandos porque se le había vuelto loco el ordenador con las psicofonías, y la verdad que estaba pasando mucho miedo. La verdad que es lo que tiene esto el directo. Yo creo que le podríamos decir al duende que se sentara a la mesa de la tertulia con nosotros y así podría participar. Sí, también sería bueno. No estaría mal. Sí. Pero si os parece bien, Sebastián, o José Manuel, nos vamos a zona de misterio. Vamos a entrar ya en carreras. Vaya, como soy. No están vivos. No están muertos. Se propagará por todo el mundo. Cuando se infringen las leyes de la ciencia, el efecto secundario es el terror. Voces del misterio en Radio Betty. Los viernes de 8 a 10 de la noche. ¿Sobre primera atención? Sí, yo, sí. Igual que Jordi se estaba poniendo la casulla de Inquisidor, yo estaba poniéndole de Agustino, sí. Y en vez de los vinos de la Rioja me tiraba mejor a los vinos del Priorato, sí, aunque no sé si a ti te gusta más la cerveza de Abadía, Jordi. Sí. El primera atención es el nombre de una supuesta sociedad secreta, que según la creencia de los que apoyan su existencia desde la antigüedad, sería considerada la más influyente en la historia occidental, ¿cierto? Bueno, su misterio tiene, desde luego, y su influencia posiblemente también. Históricamente, esta orden fue fundada, en realidad, por Pierre Plantard, en el 20 de julio de 1956, según consta en el boletín oficial, fíjate lo que te digo, que lo tenemos aquí, según consta en el boletín oficial de la República Francesa, número 167, página 6731, caracterizándose por sus tintes rosacruceros. Sí, bueno, luego eso se descubre que es un verdadero montaje, ciertamente. ¿Sí? Yo pienso que en principio habría que distinguir entre dos prioratos de Sion. Ay, realmente hay dos prioratos de Sion datados perfectamente, aunque yo recuerdo haber oído en una tertulia radiofónica de la Rosa de los Vientos, en otra emisora, ¿no? Haber hablado de que esto era la leyenda urbana más perfecta de la historia. Bueno, yo realmente no creo que lo sea. Distinguiendo entre los dos piratas de Sion, el segundo no es una leyenda urbana, sino que... ¿El primero cuál era? El de la primera cruzada. El de la primera cruzada. Y el segundo sería esta sociedad de 1956 de Pierre Plantard. Realmente el primer presidente fue André Bonhomme. Estamos hablando de algo que pasa en 1045 la primera cruzada. En 1095 el Papa Urbano II empieza a predicar, en 1097 se reúne con los reyes y en 1099 se toma Jerusalén. Pues, y cosa que pasa 900 años más tarde, en 1956, que un tal Pierre Plantard, diciéndose el último de los merovingios, dice que existe el Priorato de Sion y que un poco más o menos lo encabeza. Te decía que eso no era una leyenda urbana, era un montaje descarado y una falacia, realmente, aunque algo tiene que haber detrás. Se habla de sociedades secretas, se habla de contactos rosacrucianos. Bueno, iremos desentrañando poquito a poco qué es lo que hay de todo esto. Lo cierto y verdad es que después de la primera cruzada, Godofredo de Bouillon, al que ya nos referíamos la semana pasada hablando de Templario, crea en Montesión una abadía, la abadía de Nuestra Señora de Sion, donde él se erige como abad, en lugar de hacerse realmente rey de Jerusalén, como le correspondía, y se asesora de unos monjes agustinos, que son los priores de Sion. Esa orden se mantiene después de la muerte de Godofredo, un año más tarde, hasta asesorando a los reyes de Jerusalén, desde Balduino II hasta Guy de Lusignan, que fue el último, uh-huh, cuando se pierde Jerusalén en la batalla de los Cuernos de Hattin, ¿no? Pero me vas a perdonar que te interrumpa, porque acabamos de abrir las puertas del castillo de Radio Betis. Acaba de entrar el último templario, que en este caso es Jesús García. Buenas noches, Jesús. Bienvenido al templo. Bienvenido a este programa, bienvenido a esta sección que desde hoy es tu sección también. Un nuevo compañero que tenemos aquí en Voces del Misterio. Y bueno, esto es disfrutar y charlar, es lo de lo que se trata. Estábamos hablando del priorato de Sion y estábamos discutiendo ya unas cuantas cosas, ¿tú estás de acuerdo con que es una leyenda urbana esto del priorato de Sion o no? A ver, vamos a coger ese. Vamos a utilizar ese otro. Vamos a intentar. En principio sí, ya fue. En principio yo creo que sí, yo creo que efectivamente es una leyenda urbana. Lo que ocurre es que está tan bien hilada, con tantísimo misterio alrededor y con tanto deseo por parte de las personas que tenemos de que eso fuera verdad, de que en realidad pues toda la historia hubiera transcurrido de esa forma, que creo que nosotros mismos somos los que poco a poco le hemos llenado ese misterio, esa magia, por supuesto apoyando las distintas ventas y publicaciones de libros que tienen que ver con el periodo de Sion. Tenemos dos posturas en contra, ¿no, Sebastián? No, exactamente, yo pienso que son complementarias. Sí, exacto. Lo que realmente ocurre es que parece ser que detrás de esto hay algo. Bueno, vamos a pararnos un momento, vamos a explicarles claramente a nuestros oyentes qué es el periodo de Sion. ¿Qué es el periodo de Sion en el cual nos vamos a centrar? ¿Qué es el que se inventa o pensamos que se inventa? ¿Qué es el de planta? Es que es importante también hablar del otro. Venga, que la conexión del primero puede ir con el segundo. Pues explícanos tú el primero, el de que sería la orden de Sion del año 99, ¿no? Y el priorato de Sion. Venga, explícanos el tema. Pues decía yo que después de tomar la Tierra Santa en el año 99, en Godofredo de Bouillon, crea una abadía en Monte Sion y se ordena a sí mismo, además de mariscal de Jerusalén, abad de la misma. Y en esa abadía hay unos monjes agustinos mandados por un prior que tras la muerte de Godofredo de Bouillon realmente mantienen realmente el asesoramiento de los reyes de Jerusalén hasta la caída de Jerusalén en el año 1187, después de la batalla de los Cuernos de Hattin. Uh-huh. Momento en el que ese priorato de Sion tiene que abandonar Tierra Santa, uh-huh, y se va a ciertas propiedades que tenía en Calabria, en Monte Carmelo, en Orleans y en Sicilia. Uh-huh. Está además datado por una bula del Papa Alejandro III en el año 1178. Uh-huh. Después del año 1617, uh-huh, hasta el momento esa orden se mantiene, esos, uh-huh, priores de Sion se mantienen. Uh-huh. Hasta ese año se mantienen en estas propiedades que tenían, uh-huh, momento en el que desaparecen y esas propiedades pasan a engrosar a los jesuitas. Uh-huh. Lo que ciertamente coincide la desaparición de este primer priorato de Sion, uh-huh, con la mítica aparición de un convento en Francia que fue el convento de la Orden Rosa Cruz, uh-huh, fundada por un tal mítico Christian Rose-Croix, que realmente es un seudónimo que significa Rosa Cruz Cristiana. Exacto. Vale. Ciertamente. Vale. Todo esto, según las teorías que hay de este primer priorato de Sion, estaría enlazado con este segundo priorato de Sion, con este que dice Pierre Pantat del año 1956. ¿Hay algún enlace? ¿Tenemos algún documento que realmente enlace esto históricamente avalado? Parece ser que sí, históricamente avalado. Bueno, al primero voy a hablar quién es este tal Pierre Pantat. Este tipo es un reconocido antisemita y antimasónico francés, ultraderechista. Amigo de los niños, también. Sí, ¿no? Sí, realmente. Muy amigo de los niños. Digo lo de amigo de los niños porque, en un juicio que luego imagino que ya hablaremos del juicio, nos hablará Jesús García, perdón, nos hablará de qué pasó en ese juicio, pero una de las acusaciones que hubo era de que parecía abuso, ¿no? de menores, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Muy importantes y muy relacionadas con lo que vamos a hablar, como es que es el falsificación de documentos. Sí. Vamos a hablar de la biblioteca, unos documentos que se encontraron en la biblioteca. En la biblioteca de la París. París. Ciertamente. Bueno, este tipo, este tal Pierre Mantar, ya en los años 40, en el año 40 exactamente, era hasta colaboracionista y escribió cartas a Petain para colaborar con los nazis y demás, hasta que más tarde, asociado por el médico de su familia, Camille. Y algún que otro masón, algún otro personaje masón, incluso un espía que puede darnos un poco la idea de la conexión Reims, monta primero el Alfa Galates, que es una asociación también ultraderechista, uh-huh, pero de corte más bien de golista en lugar de colaboracionista, uh-huh, lo cual incluso le vale después estar en un campo de concentración en la última época de los nazis en Francia. Sí. Y eso un poco le trae un poco la conexión con el de golismo, uh-huh, realmente. Quizá en la constitución de este Pirata de Sion, en el cual este tipo y su amigo el marqués de Cherisey introduce un documento de la Biblioteca Nacional de París, tenga que ver sobre todo un secretario de una conocida Rosa Cruz, con la cual ya había tenido contacto previamente el famoso cura de Reims, el abad François Rengasomier, ¿no? Sí. Parece que todo esto acaba, todo el lío está plantado, acaba en un juicio, ¿no? Sí, acaba en un juicio. ¿Cuáles son las acusaciones? Pues en principio las acusaciones pues son falsificación de documentos y lógicamente pues todo lo que tiene que ver con ese priorato y con diversas denuncias que haya entre los mismos miembros de la alta jerarquía del Priorato de Sion. Pero es curioso que también este señor meses antes pues fue condenado, como tú bien decías, 12 meses de cárcel, precisamente pues no es exactamente si por abuso de menores, pero sí es cierto que tuvo alguna relación con intento de abuso de menores. Entonces pues ya tiene una historia tanto rocambolesca este señor, ¿no? 6 meses por estafa y falsedad de exactamente, 6 meses lo que iba a decir, por falsedad de documento público, con lo cual ya tenemos en cuenta que este señor pues procedía de algún modo de era un delincuente, ¿no? Y montar algo así de un delincuente ya lo que hizo, que pusiera tras la pista, sí, de todos estos documentos a los periodistas que en definitiva dieron después al traste con toda la historia de este señor en relación con el Pirata de Sion. Uh-huh. Y como bien decía él, pues hay que distinguir un poco de la orden de Sion, que no, uh-huh, que proviene, quiere provenir de él, pero que entre comillas yo creo personalmente que no tiene nada que ver con el, con la orden de Sion. Sí, sí. Quiere ser un descendiente sin serlo, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Sí. Pero al hilo de esto, quizás un poco como oyente, hay algo que entre viejas órdenes de Sion y modernas órdenes de Sion al oyente puede que no le haya quedado claro. Uh-huh. Y al fin y al cabo, ¿cuál era o en qué se basaba o cuáles eran los argumentos de aquella vieja orden de Sion que trataba de suplantar esta, cómo llamarla, fraudulenta nueva orden creada por Plantar? Uh-huh. Que creo que es por donde también debemos de comenzar. Uh-huh. El viejo priorato de Sion realmente lo que la única misión que tenía era asesorar en principio en su creación, en principio a Godofredo de Bouillon, que era el primer y único abad de Sion, uh-huh, y después a los reyes de Jerusalén. Entonces, de alguna forma, si eran un poco protectores de lo que fueron las estirpes y la sangre de los reyes de Jerusalén, pero después de eso realmente se nos pierde los valores de la historia. Uh-huh. Una cosa que había que decir desde luego es que la lista de los grandes maestres famosos que forma parte de los documentos introducidos para Plantar en la Biblioteca Nacional de París, uh-huh, es falsa, realmente, sí, porque en el Pirato de Sion no mandaba grandes maestres, sino priores. Uh-huh. Exacto. Ciertamente. ¿No? Ciertamente mandaba priores, es una de las cosas que iba a decir. Una cosa que me gustaría comentar, porque todo gira, gran parte de esta historia gira en torno a los documentos descubiertos por este párroco, por François Berenguer Saunier, y sin embargo, según dicen históricamente, este señor que amasó muchísima fortuna, resulta de que la contabilidad registraba unos gastos que no llegaban a los 150.000 francos entre 1897 y 1910, uh-huh, con lo cual tal fortuna no tenía. Uh-huh. También hay que decir que este señor fue acusado de corrupción. Ello producto de vender misa, solicitar donativos, en definitiva de malversar fondos. Fue condenado e incluso fue recluido en un monasterio. Sí, donde impartía sus propias misas. Sus propias misas. De todas formas, yo creo que más relacionado con el tema que se dijo del temple, estaría muy relacionado lo que encontró, porque encontró algo en esa iglesia. Sí. Más relacionado con algo que también estaría relacionado con lo que estamos hablando, que son la monarquía de los Habsburgo. Sí. ¿No? Como diciéndole a los Habsburgo, tú dame unos documentos que hay ahí debajo de esa iglesia, pero quédate el resto si quieres. Sí. Ese cofre de oro, de monedas que sabe que le encontró después de echar a los albañiles que estaban haciendo unas reformas ahí, los echó porque realmente encontró algo. Claro. Encontró algo. De hecho, el otro día comentábamos, lamentablemente, uno de los grandes investigadores que ha habido del tema este de René Lesato, que lo entrevistamos aquí, que ha fallecido recientemente, es Yael Rubin. Él estuvo mucho tiempo detrás de que se levantase esa iglesia o esa parte del pueblo, que se levantase. El alcalde que había antes en René Lesato se negaba absolutamente. Incluso parece que cambió la ubicación de la tumba del cura, del abad Sunier, la cambió sin decir nada a nadie del pueblo, ni siquiera a los familiares, queriendo hacer así una prospección, sin que nadie lo supiese, una prospección encubierto de lo que había en aquel cementerio. Otro dato importante es que cuando este hombre que se ha dicho el investigador Jacques Mourovin logra hacerse alcalde de esa localidad y promete que lo primero que va a hacer va a ser el levantamiento de ese suelo de la iglesia, de una manera muy curiosa pierde la vida muy poco tiempo. Sí. No estamos queriendo hacer ningún tipo de acusación, pero realmente es una persona que yo he hablado con él muchas veces y nunca me habló de ningún achaque ni ninguna cosa, sino que bueno, él sabía que posiblemente allí había algo. Yo no estoy hablando ni de descendencias, como viene en el libro de Dan Brown, ni de descendencias de Jesús, ni nada, pero sí algo que podría comprometer gravemente a la monarquía. Es un poco un poner detrás de la pista de esas sociedades secretas de las que hablábamos. Sí. Y el caso de Yael Rubin, además, ya conocemos libros antiguos, parece ser que era partidario de que parte de los documentos que se habían encontrado eran genealogía. Eso entra dentro de lo posible. Eso además podría ilustrar un poquito mejor esa supuesta genealogía desde la dinastía bíblica de Jesucristo y Magdalena hasta los merovingios. Es un poco lo que queda más oscuro, aunque hay historiadores que así lo decían. Hablando de genealogía, este personaje del que estamos hablando, Pierre Plantard, llegó a decir que era pariente legítimo de Jacques de Molay. Sí, bueno, en principio Pierre Plantard se llama tal cual Pierre Plantard. Él compró poderes nobiliarios, ¿no? Empieza en principio buscando orígenes misteriosos y antiguos a su apellido Plantard, queriendo relacionarlo con apellidos como Plantagenet, que sí pueden estar relacionados con ese linaje sagrado de existir. Además de eso, luego se añade el D, como de Molois, efectivamente, e incluso el Sinclair, que es otro apellido que ni lo tenía, ni nada por el estilo, y que también se sabe que está emparentado con esa supuesta dinastía davídica. Otro punto importante, yo creo, Jesús, José Manuel, es ese libro, El Enigma Sagrado. ¿Qué pinta, José Manuel, El Enigma Sagrado en esta gran fábula, Jesús? ¿Qué pinta este libro? El libro del Enigma Sagrado viene a corroborar un poco la historia. Yo creo que es el resultado de la fábula de Pierre. Exacto, ¿no? A corroborar un poco lo que Pierre de plantear, pues esa fábula. No para de. Yo creo que le tienen que dar práctica a este hombre, porque no para de reeditarse este libro. Es muy famoso, muy famoso. Su día no se vendieron ni 100 copias. Sí, lo que ocurre es que después de toda esta fiebre que hemos visto en los últimos años con el Código Vinci y anteriormente con algunos títulos también muy exitosos, pues toda esta vorágine de deseo y más información y de que todo eso pues realmente me llegue a convencer, pues ha hecho de que infinidad de libros ya sean incluso buscados como reliquias, algunos libros que en algunos casos incluso, según tengo entendido, llegan a ediciones antiquísimas porque no se han vuelto a reeditar. ¿Y pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el Enigma Sagrado? ¿Quién, qué este libro ¿qué reflejo hace? ¿Qué son? ¿El resultado de las mentiras realmente de Pierre? El resultado de las mentiras de aquellos que apoyaron, entre comillas, todo esto que rodeó. ¿Miembros de ese proyecto? A partir de las mentiras de Pierre Plantard, efectivamente, porque lo primero que consultan los Henry Lincoln, Michael Baggin y Richard Ley, ¿sí?, son los documentos de la Biblioteca Nacional de París. Y a partir de ahí edifican toda la historia. Una historia en la que hay verdades y mentiras. Grandes mentiras encubiertas entre verdades, y que son un poco las que originan todo este mito del moderno y fraudulento privatismo. Hay algo, compañero, que venía al hilo de ese supuesto linaje que Pierre Plantard quiere hacer ver, ¿no? Porque Pierre Plantard, desde que lee un artículo que se llama Los caballeros en la historia, asegura, o él de hecho se inventa todo un linaje asegurando precisamente el presentarse como heredero de Dagoberto II, que él precisamente quería hacer pasar por uno de esos linajes que apuntaba Sebastián, precisamente de una estirpe merovingia que descendería, bueno, de todo lo que es una, para algunos, una irreverencia, una herejía. Apuntabas un libro antes, apuntabas al enigma sagrado. Hay otro libro que quizá tiene más importancia y más peso en toda esa fabulación que hace Pierre Plantard, que es el Oro de Reims, sí, en el que precisamente se ve involucrado su autor, Gerard de Sèvres. Sí. Pero yo me refería al enigma sagrado, el por qué. Porque sin duda Dan Brown había leído ese libro antes de escribir El Código Da Vinci. Sin duda. O sea que el gran éxito que tiene El Código Da Vinci se debe a este libro, ¿no, Jesús? Sí, de hecho se basa muchísimo en este libro. Pero hay otros muchos libros, como bien decía la señora García Bautista, hay otros muchos libros que también le siguen a la saga, a esta, de todo esto sobre el Privado de Sion. Uno de ellos es Los Hijos de Grial, de Peter Belling. Sí. Y es una buena incluso impresionante. Incluso el Pendo de Foucault. Sí, pero bueno, Humberto Eco es un serio historiador. Exactamente. Bueno, la novela de Peter Berling un poco se desmarca de sí, todo esto, entroncando con una de las familias que parece ser que si tienen origen merovingio, demostrado que la familia Trencavel, ¿eh? Uh-huh. Eso se puede seguir perfectamente en un libro de Nautilus, que es El Grial de los Merovingios, ¿no? Uh-huh. El Grial Secreto de los Merovingios, si no me equivoco, que está en Nautilus y que hicieron Carlos Cagibal y Alberto Ross. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, los Trencavel, y no solo los Trencavel, están también los Toulouse-Lautrec, como el famoso pintor, y hay otros muchos más. Mm. Realmente, vamos, la estirpe, una cosa es, hay que diferenciar entre una dinastía que demostraba y datable desde la primera cruzada de Godofredo de Bouillon hasta las familias reales europeas actuales, otra que desde los carolingios y los merovingios, que algunas se puede demostrar, por ejemplo, todavía hay personas que se apellidan Martel y que tienen un origen carolingio y merovingio también, ¿no? Y bueno, y tantas otras más que realmente podrían estar relacionadas con un auténtico santo grial, realmente, y luego la invención de Plantard, que se inventa su propio apellido, que se lo complementa con apellidos ilustres, entre comillas, y que llega a creerse realmente el auténtico rey de Francia y el último merovingio. Pero yo creo que llega incluso a creerse su propia mentira, ¿eh? Sí. Un poco así. Para vosotros, ¿qué ocurrió después del juicio con Pierre Plantard? ¿Qué es de este hombre? Bueno, el juicio hace poco, ¿no? Yo recuerdo haber visto una de las pocas entrevistas que dio, creo que fue a la BBC, además, con todo lo que eso conlleva. Y seguía él, mira que le quedaban 2 años antes de su muerte, seguía dándole ese misterio, ese toque de misterio, diciendo, eludiendo algunas preguntas, como diciendo, hasta aquí no puedo contarte más, ¿no? No sé. Un hombre, la verdad, es que misterioso. Hombre, date cuenta de que para una persona que montó todo este tinglado, entre comillas, pues que llegue después una entrevista y que puedas decir, oye, mira, no, todo lo que he dicho pues no es así, todo lo que he hecho no es así, pues la verdad es que es un poco, le vendría un poco grande todas las consecuencias. Yo creo que incluso después del juicio, creo incluso ya con tintes psicológicos, creo que este señor llegó ya a una posición de narcisismo que ya es que se creía, no es que se la creía, es que ya hacía suya toda la historia que rodea todo eso, ya hacía suyo todos sus su poder, porque él cuando le veía la cara era el poder lo que reflejaba, las ganas de decir yo soy, yo estoy, yo he creado todo esto y soy heredero de... Para cambiar lo que después del juicio legal más grande de los ridículos, que fue su única condena realmente. Sí. Su única condena fue permanecer, no poder utilizar más el nombre de protección, no poder aprovecharse más de la sociedad y permanecer en el más absoluto ridículo hasta que en el año 2000 muere. Exactamente. ¿Y tuvo muchos seguidores esto de...? El piloto de Sion de Pie Plantar tuvo unos 15.000 seguidores. 15.000, exactamente. Sí, aproximadamente, sí. Sí, sí, José Manuel. Una pregunta. hemos hablado de... José Manuel, yo no sé por qué pide paso. Es el director del programa, no se supone. ¿Sabes qué pasa? Que tengo tal lío de cable montado aquí con el ordenador fallando. Es que yo no sé por qué tan metido. No sé por qué tan metido. La hace ilusión meterse y decir, no, déjame, que yo quiero aprender. Bueno. Es que uno de vez en cuando tiene que jugar estas cosas. Uno para ser profesor tiene que aprender a ser alumno, ¿verdad? Exactamente. Ahora te deseo más rápido. Hay una pregunta que hay, que volvemos en este caso a las raíces de aquel priorato de Sion y a sus misterios, a sus enigmas, ¿verdad? Yo, como me veis, estoy emperrado en el auténtico priorato de Sion, que es el que me interesa. Uh-huh. Hemos hablado de libros, libros que han tenido importancia, y hay un libro, los autores no preguntármelo porque tiene un nombre auténticamente impronunciable, pero para que José Manuel lo sepa. El libro se llama La tumba de Dios, de la editorial Martínez Roca, y en él se habla de un cuadro de Nicolás Poussin que se titula Los pastores de la Arcadia. Este cuadro se dice que esconde una divisa secreta que nos puede llevar precisamente a un misterio por desvelar o desvelado para ciertos iniciados que supieran leer algo que está escondido dentro de ese cuadro. ¿Y qué esconde ese cuadro? ¿Quién me lo sabe responder? La divisa es et in Arcadia ego. ¿Qué significa para el que no se y en la Arcadia yo? Y la deja en punto suspensivo, no hay verbo. Y en la Arcadia yo, exactamente. Pero hay algo más. Se ha especulado con la continuación con Ego Sum. Exactamente. Hay otra que es Et in Arcadia Ego Sum. Ego Sum. Que sería un anagrama. Sí. Un anagrama de... Aquí está la tumba de Jesús. Exactamente. Esta es la tumba. He tocado la tumba de Jesús. Lo cual implicaría, evidentemente, el que estuviéramos ante un secreto, que no sería ni más ni menos que el poder tener acceso a un osario, donde supuestamente se guardaría evidentemente el cuerpo de Jesús, que sería al fin y al cabo uno de los secretos que guardaría esa sociedad, llamada precisamente Priorato de Sion. Sí, además habría que hablar de la conexión Reims. Habría que hablar de la conexión Reims porque 50 años antes de la aparición del tema de Pie Plantar, detrás de un crucificado, aparece una inscripción, delante hay que decir que pone Christus Vincit, a los lados Christus Regnat y Christus Imperat, y detrás hay una inscripción que, como digo, de 50 años anterior a toda esta estafa, que dice Christus AOMPS Defendit, además con punto entre las letras, lo cual indica que son siglas y que significaría Anticus Ordo Mysticusque Prioratus Sionis, y que además coincidiría con una, volviendo a la Et in Arcadia Ego del cuadro de Poussin, donde además hay un pentáculo perfecto que podría ser el símbolo de Magdalena realmente, cuadro que por cierto fue hecho para denunciar la ilegitimidad en el trono del Capeto de Luis XIV, que parece ser que Luis XIII era estéril, no era realmente su padre y no tenía legitimidad al trono, y que de hecho el tipo incluso secuestró el cuadro. Pues decía yo que en la conexión Reims hay una lápida que fue burilada por el cura Sonier, precisamente por su contenido, pero que más allá de los documentos libres de la Biblioteca Nacional de París, de toda aquella estafa, la familia Blanchefort, porque la tumba de la lápida hay que decir que era de la dama de Blanchefort, entroncada con... ¿Esa se la cargó el cura? Dicen que sí, que fue burlada por el cura. Dicen no es lo mismo que fue. Bueno, un poco más. Date cuenta que la zona de Enredo del Sato, otra cosa no. Pero buscadores de tesoros. Sí, de hecho, lo de la piedra quedan 14 pedazos, ¿no? De hecho, algunos han desaparecido. Pero lo que sí es cierto es que la familia Blanchefort tenía una copia previa del contenido de esa lápida, y en la lápida se lee en griego, de arriba abajo en el lado izquierdo, de abajo arriba en el lado derecho, et in Arcadia ego. Y en el centro de la lápida hay dice ¿cómo era? Regis Redit Celis Arquis, y una flecha que arriba pone PS de Priorato de Sion, que significa algo así como que en Rens reina el arca del cielo. Volviendo a la frase Arcadia Ego, que significa Arcadei o la tumba de Dios, podría tener relación. Efectivamente, si como decía el difunto Jean-Luc Gobain, en nuestros documentos que el cura asumía se encontraron hubiera genealogías que pudieran entroncar con los merovingios, podríamos tener un poco la clave de ese grial que realmente existiera, ¿no? Pero que por culpa de este tipo, he leído, por ejemplo, en el grial secreto de los templarios, de los merovingios, del libro que mencionábamos antes de Cajibal y Ross, que el tal Plantar ha estropeado años de investigación con realmente sobre este tema, supuesto tema de la familia del Grial, por culpa de la falsificación. La contaminado. Sí, claro. Sí, bueno, eso pasa a diario con Internet, la contaminación de las informaciones en Internet. Sí, por ejemplo, la Wikipedia es una herramienta muy buena, sí, pero puede editar cualquiera, mucho cuidado, ¿eh? Y no solo editar, sino corregir. Exacto, corregir cualquiera, exactamente. Pero eso ocurre también con muchísimas, y saltando un poco de historia, ¿no? Muchísimos simbolismos esotéricos, que cuando es traducido a nuestros días, se pretende dar una traducción que por fuerza es la mía, como no hay antecedentes de una posible traducción en contra, pues venga, aceptamos. Un poco eso ocurre también muchísimo. Una cuestión ahora es cómo entroncaría todo esto realmente, ¿no? Cuando hablamos de la inscripción aquella en el crucificado que decía antigua mística orden del priorato de Sion, traduciendo al castellano, ¿no? Uh-huh. Nos recuerda mucho a antigua mística orden Rosa Cruz. Y cuando decimos que el priorato de Sion había desaparecido en torno a principios del siglo XVII, que tenía propiedades en Francia y que en Francia parece un convento mítico, ¿no? De la Rosa Cruz, realmente, con órdenes que han llegado hasta nuestros días, podríamos pensar que realmente esta Rosa Cruz, de alguna forma, podría haber continuado en secreto la labor de los priores de Sion, de los primeros priores de Sion, ¿no? Y aquí un poco el tema de la conspiración que podría haber incluso entroncado con Pierre Plantard, merced a un espía, a un tal Monti, que era secretario de Josephine Peladán, de una Rosa Cruz con la que había contactado a partir del encuentro de los documentos el cura Sunier, el que le impulsara un poquito a pie plantar un poco, le diera la pista de cómo falsificar los documentos y de cómo meterse él a sí mismo y a su grupúsculo de gente dentro de toda esta historia, ¿no? Como cuando nos dice, por ejemplo, la lista de los grandes maestros y nos habla de la estructura en senescales, comendadores e incluso falanges y legiones, realmente estamos aprendiendo el ultraderechismo de un tipo en donde en la orden previa, en el Priorato de Sion, lo único que había habido era priores o con muchos grandes priores, y luego en los Rosacruces lo único que se sabe es que haya maestres y grandes maestres, pero para ustedes. Lo que pasa es que lo que trasciende realmente, lo que ha trascendido solamente son en este caso los grandes maestros, no han trascendido el resto, o si hay que buscar un poco más el resto para ver las distintas jerarquías que tiene el Priorato de Sion. Y sobre esto, sobre lo que todos lo cubramos, ¿no? Que como hay poca documentación pública, porque entre otras cosas el hombre de a pie tampoco quiere investigar demasiado, quiere que se lo den todo masticadito. Claro, lo más fácil es aquellas publicaciones que son más majestuosas, más con más publicidad, como por ejemplo el Código de Vinci, donde solamente toca y muy muy levemente los distintos partes de la jerarquía, pero se centra muy mucho en los grandes maestres de Priorato de Sion, porque hay nombres, como ya se sabe, como por ejemplo Isaac Newton, como el propio Leonardo da Vinci, nombres muy importantes, como Jean Cocteau, que claro, también exactamente. Hay nombres, alguna muy relación tiene que tener realmente, porque aquel cuadro que pintó en la iglesia de nuestra Notre Dame de París, en Londres, sí, que fue una iglesia que además donde se reunían los conspiradores del legolismo cuando la Francia ocupada realmente, ¿no? Y donde él se retrata como Da Vinci en el cuadro El Cenáculo, de espaldas a la crucifixión. En la crucifixión presenta, por cierto, una rosa y una cruz. curioso. Y además hay un pentáculo perfecto, como el cuadro de Poussin, donde se habla, pues parece hablarse de la Magdalena. O es posible que así sea, ¿no? De todas formas, estos señores, más allá de la imaginación de Plantar, no creo que fueran grandes maestres de nada. Posiblemente señores que estuvieran relacionados con estas órdenes, que tuvieran parte del secreto, o como intelectuales fueran utilizados por estas órdenes para ello. O algunos conocimientos esotéricos relacionados con todo ello. Y eso es el mismo también, sino bien, ¿no? O no esotérico, sino conocimientos ancestrales. Históricos, ¿no? sí. Bueno, date cuenta que también la historia de todo esto está también tocado de ciertos tintes de ocultismo, ¿no? De esoterismo, sí, ¿no? Sí, con la simbología esotérica que aparece en distintos lugares. Para terminar con la tertulia, pasamos a los correos. Leandro del Seol, ¿verdadero o falso? El último. El último, falso con matices. Para mí, falso, aunque no hay historia. No sé. Yo, falso también. Yo, más que Judas. Eso, falta todo claro. Bueno, vamos a ver, tenemos unos cuantos correos. Marta, de San Sebastián, mira, bonito San Sebastián. ¿Qué pasó en el juicio? ¿Cuáles fueron las sentencias del juicio? En el juicio, realmente, el juicio, hay que decir primero que no fue contra Pierre Plantard, fue contra Pelat. Y fue un juicio por corrupción en el gobierno de Mitterrand, y que Pelat ya estaba muerto. A Pierre Plantard se le llama porque había sido Pelat gran maestre del Priorato de Sion. Y en principio parece que intenta defender las tesis, pero viendo que tenía antecedentes penales, que ya había pasado por la cárcel, al final confiesa. Y una vez que confiesa, un poco se le riñe, se le regaña, diciéndole que cómo hace por burlarse de la República Francesa. Se le prohíbe utilizar el nombre del Priorato de Sion ni pertenecer a nada relativo a lo mismo. Se le obliga a desintegrar la sociedad y realmente se le pasa la mano, y el hombre vive en anonimato hasta que 7 años después fallece, ¿no? Luis nos pregunta sobre qué había en esos pergaminos secretos que identifican a los antiguos grandes maestros del Priorato de Sion. Me imagino que se referirá a los documentos que ellos encontraron, ¿no? Si se refiere a los documentos de la Biblioteca Nacional de París, son falsos. Son falsos, son falsos. Hay que decir que ni Leonardo da Vinci ni todos estos fueron grandes maestros. Podrían tener ciertos conocimientos que se pueden relacionar con todo esto, pero de ahí. O relación, o incluso. Exacto, pero de hecho, Pierre Tosión no tuvo grandes maestros. Exacto, es lo que. José Luis Gómez nos hace una pregunta sobre la custodia del secreto del Priorato de Sion. El comportamiento del Priorato de Sion, por lo que deja entrever en sus publicaciones, parece obedecer a un calendario cuidadosamente preciso y planificado desde hace largo tiempo. Dar a entender de que son los custodios de un secreto de importancia capital, del que tendrían pruebas irrefutables. ¿Qué secreto? Sí, se referirá quizá al secreto de la sangre sagrada o del Santo Grial, ¿no? Del hecho de María Magdalena y de la relación con Jesús de Nazaret, y lo que posteriormente... Es posible que haya algo de eso, es posible que haya algo detrás de todo esto. Hay seguidores, más allá de la contaminación del pie de Plantar. Exacto, realmente. Sí. A ver, otra pregunta. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de ese Priorato de Sion? El objetivo final. ¿El objetivo de Pierre Plantard? No, el objetivo del priorato en sí. ¿El objetivo del primer priorato de Sion y que puede haberse perpetuado en esta sociedad secreta? Pues yo creo que el objetivo sería un poco lo que le planteaban al Pierre Plantard este cuando organizó todo este cotarro, ¿no? El acabar unificando Europa y sentando en Europa a un monarca de la sangre de Cristo. Crear una teocracia. Yo creo que no. Yo creo que viniendo de Pierre Plantard y teniendo los antecedentes que tenía Pierre Plantard, lo que buscaba era lo que busca una secta cualquiera, que exacto. Sexo fácil. Parece que me ha leído la mente. Si es por Pierre Plantard, sí, claro. Pero bueno, si hablamos del Priorato de Sion, que puede prevalecer detrás de todas estas sociedades secretas, sí, vamos, yo cuando menos creo, pero yo que sí se está intentando. Yo estoy con Sebastián, desde luego. No, pero vamos a ver, es que se está sabido toda la vida, Sí, pero fíjate los borgoñones. Fíjate los borgoñones, los flagelantes. Vamos a darnos cuenta de lo que plantea en este caso Sebastián. La unificación de Europa en un imperio, ¿sí?, siendo gobernado por un descendiente de la sangre de Cristo. Sí, estamos hablando realmente de un objetivo que va mucho más allá de una simple secta. Sí, vamos, de hecho, uno de los tipos que le ayudó al pie plantar a hacer todo este montaje, más allá del pie plantar ya sabemos que es un estafador, eso no es ninguna novedad, ciertamente, y que posiblemente querría dinero y sexo, como dice Jordi, pero aparte del tipo este, las sociedades secretas que puedan haber estado detrás, porque parece que hay toda una conspiración donde están incluidas incluso la logia propaganda. A colación, Marcos Araña nos pregunta, ¿seremos testigos de cómo un descendiente de Merovingio recupera el trono de Francia? Entra dentro de lo posible, pero vamos, cuando menos yo no creo una monarquía en Francia. Más allá de la monarquía. Después de la guillotina que ha habido por ahí en medio. Bueno, más allá de realmente de una supuesta descendencia de Cristo y demás, aquí lo que sí hay un poco, y aquí se implicarían gente como el Monseñor Roncalli y el Papa Juan XXIII, que hace una epístola al respecto de la sangre sagrada, bastante interesante en el año 60. O Charles de Gaulle, que era íntimo amigo de él y a quien el Monseñor Roncalli realmente le debía un poco el puesto, ¿no? Esta gente, cuando menos, yo creo que lo que piensan en realidad es crear un gobierno pacífico, realmente, con un supuesto, vamos a decir supuesto, descendiente de la sangre de Cristo, real o no. Puede que realmente sea real, puede que no, pero realmente aquí se está creando un poco un mito para, como diría el doctor Jung, bombardear el inconsciente colectivo de las personas, porque al fin y al cabo la idea de Jesucristo es una idea que todos tenemos muy arraigada en la mente. Y realmente, si esa idea, con un descendiente real o no, se consiguiera, bien, y si eso trae una paz de 1000 años, como prometen, bien vale partir una lanza. Y también hablaríamos de algo que, bueno, que también se solapa con todo esto, ¿verdad?, que es en este caso la suplantación de lo que son las doctrinas de la Iglesia, precisamente por un sistema ecuménico, mesiánico, en el que hablaría de esa verdad paralela, que hablaría de esos descendientes precisamente de Jesús, esos descendientes de Jesús que llevarían esa sangre real en forma de santo grial, ¿verdad, Sebastián? Sí, efectivamente. Que al fin y al cabo no haría ni más ni menos que cambiar, pues cambiaría todo el sistema, todo el sistema de pensamiento a nivel social y religioso de la vieja Europa. Mira qué dato más interesante que me acaba de pasar Jesús. Sobre los partidarios más cercanos a la idea de la existencia del real del pirato, se basan en determinados argumentos. Uno de ellos, el tercero en este caso, dice, se jura reinstaurar la dinastía merovingia que gobernó el reino franco del 447 al 751 en los tronos de Europa y Jerusalén, a pesar de no quedar ni un solo descendiente acreditado de la dinastía. Pero es que ese es un juramento. Sí, no es dentro de la interpretación. Es uno de los juramentos como norma dentro de Piedad de Sion en su creación. No me extrañaría nada. Bueno, para ir terminando ya con el monográfico este que hemos dedicado a Sion, que la semana que viene, ¿de qué era? Vamos a hablar del experimento de Filadelfia y del Triángulo de la Bermuda. Eso será la semana que viene. Ahora os voy a... Bueno, un tal sionista que no escribe aquí. Vamos a dedicarnos la pregunta a todos, porque nos pregunta si tuvo descendencia Jesucristo. ¿Tuvo Jesucristo descendencia? ¿Tú qué opinas? Es posible, yo creo que sí. Personalmente creo que sí. José Manuel. Vale, muy bien. Qué pregunta. Qué pregunta. ¿Lo puedo pensar un ratito más? Que conteste Jesús y lo contesto yo. Con los salesianos. Esa pregunta no se hace. Bueno, pues yo, que he estudiado en un colegio, en este caso de monjas, sí. Sí, ¿no? Creo que sí. Sí. Y yo sigo pensando. Vale, pues nada, yo creo que sí, porque no era humano como todos, y bueno, tenemos mucho que hablar de eso también, sobre la obligatoriedad que tenía Jesús si quería ser un maestro entre los suyos, un maestro judío, pues de tener una cierta descendencia. Pues yo me hablaba otro día del Santo Grial tal cual. No sé, tal cual. El Santo Dial tal cual. Dial. Parece un programa de radio. El Santo Dial tal cual. Además, un programa de radio. Yo voy a poner la nota discordante. Yo creo que no. Bueno, yo creo que debemos pasar ya a esos libros. a esta sección que todas las semanas dedicamos a los libros, en los cuales os dedicamos pues un poquito de bibliografía que nosotros creemos que son veraz, que es una bibliografía veraz y que dedicamos y que tan importantes son para nosotros los libros. Nos vamos a nuestra biblioteca de Alejandría. ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. A ver, sí, José Manuel, ayúdame, sujétame la escalera, por favor. Que estos los vamos a poner arriba del todo en la estantería y ahí, sí. No me los mezcle, la manía de mezclarme temas, ¿eh? Los voy a poner junto a los de Andrea Feber-Kaiser, al de Jesús Vivi y Murión Cachemira. Eso es irreverente, hombre, ponlo en el otro ala, donde tenemos los apócrifos. Venga, vale, venga, vamos para allá. Porque yo te traigo uno que bueno, después de haber hablado de los templarios en Sevilla, de un libro que hemos hablado esta noche, Los templarios en el reino de Sevilla, de Juan Antonio Romero Gómez, y que nos contenta, pues, contesta a preguntas, pues, cómo llegaron aquí los templarios, porque qué hicieron durante un tiempo de 64 años. Es pues un libro que no puede faltar. Editorial La Máquina China, ¿vale? En librería Beta y... Una gran editorial sevillana, ¿eh? Sevillana, sí, señor. Ah, por cierto, tengo una pregunta para ti que no la he hecho. Pero bueno, la hago rapidito. Venga, te lo voy a hacer un momento, me vais a perdonar. Hola amigos, os envío un correo, esto lo hace Luis. Os escribo un correo para que me tengáis informado de la presentación de vuestro libro y de las actividades que organizáis, sobre todo a la catedral o a algún sitio donde no tengamos fácil acceso y nos sirváis de llave, que la fama tenemos. Sigamos informando y que estén atentos a este programa Voces del Misterio o a las vías de televisión que tenemos tanto en CRN Giralda, en CRN Andalucía ya, y locales de televisión o punto radio, donde iremos avanzando evidentemente todas esas noticias que hay en torno a todo esto, pero básicamente desde aquí, desde la Radio Verde, desde Radio Betis, desde el 89.6, desde Voces del Misterio. Andrés, libro. Sebastián. No le cambié el nombre, por Dios. Yo otro día llamándolo Andrés. Y otro día Carvajosa te llamé. Garbajosa. Como el baloncestista. Bueno, la semana que viene, te llamaré templario. O prior. El hermano prior. Bueno, el hermano prior va a recomendar aquí un par de libros. He hablado antes del Guía Silvestre de los Maravillos de Carlos Cajibal y Alberto Ross. Bastante más allá de Enigma Sagrado, y donde también se habla, además de la sangre sagrada, del montaje de piel plantar. Está en el editorial Nautilus. También recomendaría el libro de Enrique de Vicente, al respecto de toda la trama que hay detrás, que se llama Claves ocultas del Código Da Vinci. Creo que está en Edad. Recomendaría una novela para los que no quieran lecturas pesadas de ensayo y demás. El último merovingio, de Jim Hugan. Lo pueden encontrar en la oficina de bolsillo. Y también en Nautilus, otro libro serio, de nuestro amigo Lorenzo Fernández Bueno y Mariano Fernández Urresti, Las claves del Código Da Vinci, también muy, muy leíble. Jesús. Bueno, pues a mí, como me gusta mucho la simbología esotérica, pues voy a recomendar un libro que es La verdadera historia de la Orden del Templo de Jerusalén. Es de Antonio Galera García. ¿La editorial? La editorial EDAF. EDAF. Y habla pues de todo lo que rodea la Orden del Templo de Jerusalén y toda su relación con los símbolos, la simbología esotérica. A mí me gusta tantísimo. Ay, que me gusta, a mí. A mí me encanta la simbología esotérica. José Manuel. José Manuel está bailando. José Manuel. Que me sujetes la escalera, José. Sí. Que venga, que se me van los pies. El péndulo de Foucault, del que antes hablaba Jesús, de, precisamente Alberto Eco, no se lo pueden perder, el nombre de la rosa también, por supuesto. El oro de Reims, de Gerard de Sede, que fue tan importante en toda esta historia del priorato de Sion, ¿verdad? y un libro del que he hablado, que es La tumba de Dios, de la editorial Martínez Roca. El autor es impronunciable, es austriaco, pero es impronunciable, pero os los recomiendo. Son tres libros que son tres joyas. ¿Podríamos recomendar películas? Venga. Un par de ellas. Venga. Una Revelation, está con Terence Stamp y James Darcy, y también una aparición estelar de Gabriel Jacob y de Yo Claudio. Muy interesante sobre el tema. Y, como no, El reino de los cielos, de Ridley Scott, que parte de ella estuvo rodada en Sevilla y que nos puede ilustrar que fue después de los Reyes de Jerusalén, el final de los Reyes de Jerusalén en Tierra Santa. Una de no ver, El código de Vinci. muy mala, es difícil. Os la no recomiendo. El libro tampoco. Ya rematamos la faena. Es una película. La Fortaleza Digital tampoco, muy malo, muy mal libro, Muy mal libro. No, en serio, el libro es pésimo. La Fortaleza Digital de Dan Brown directamente va a tirarlo a la basura. Joder, no directamente, vamos, la editorial se lució, Bueno, ya José, pues verás, yo iré un poco en contra de tuya. Si voy a recomendar la película del Código de Vinci, pero por un simple hecho, porque a pesar de toda la vorágine que hay de cosas que pueden ser discutibles, sí hay muchísima simbología, que es que me gusta la simbología esotérica, me gusta muchísimo, y hay ciertas cosas que dentro de toda la paja hay ciertos granitos de oro que lo van dejando, que son interesantes de verlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Me parece perfecto. Chicos, ha sido, la verdad, que desde hace mucho tiempo no disfrutaba yo tanto en una tertulia, en una charla, en un monográfico como el que hemos venido hoy. Sebastián, ahora sí, te veo la semana que viene, ¿no? Con ese experimento de Filadelfia. Madre mía, locura. Nos vemos la semana que viene. Venga, pues. Jesús, ha sido, yo creo, que el inicio de una gran amistad. Pues sí. Muchísimas gracias por haber venido. Te esperamos la semana que viene. Por supuesto, con la vez. Por cierto, me han dicho que tienes una tienda. Sí. ¿Dónde? En Dos Hermanas. ¿Ah, sí? Sí. Tema de brujería. Esotérico. Es que me gusta. ¿Esotérico? Me gusta mucho el esoterismo. José Manuel, hermano, digo, socio. Compañero, aquí liado entre cables, una noche típica, una noche técnicamente para olvidar. Parece un árbol de Navidad. Sí, una noche para olvidar. Simplemente un gustazo tener a estos dos colaboradores, Sebastián, Jesús, muchas gracias. Creerme que Voces del Misterio, nuestros oyentes, han ganado con vuestras aportaciones. Gracias a vosotros por acogernos. Y a ustedes, como siempre, les cito para la semana que viene, para el próximo programa, aquí en Voces de Misterio, en Radio Viertes, en la 89.6. Y no se olviden de leer, porque la lectura es energía, es sabiduría, es amor, es ciencia, es locura. Y aquí, cuatro locos, se despiden ustedes. Nos vemos.